noi tan cumpia, v-am afumagiat, era vacanția. Ce bonga plășat, la torra nu puede parar. Și nu cantam, la mama bacar. Todos mandu, vamos a cantar. Madina ya la gusta todo. Se ponga a flashar, ni la gorra no puede parar. Si no cantamos, la vamos a bajar. Todos mandú, vamos a cantar. Madina ya la grita todo. Oye, oye, oye, oye. Madina ya la grita todo. Madina ya la quita todo.